Eh, McCormick, en alguna oportunidad, estando ahí en la conscripción, ¿escuchó la frase vuelos de la muerte? No, ahí no. ¿En otro lugar la escuchó? No, por afuera. Cuando salía Ajá. de Franco, después que pasó, después que salí de la conscripción, afuera, cuando yo tenía a Franco, capaz que me iba a bailar y hablaban. Ajá. ¿Y qué se Pero hablaba? yo ¿Qué? ahí adentro no se hablaba de eso. No, no, no, no escuché yo. ¿Y afuera qué fue lo que escuchó y hizo alguna vinculación No, muerte no, con su ninguna experiencia dentro del campo vinculación. mayo? Hablaban de que hacían vuelo, no sé, de fulano y tal. Yo no decía nada, no, no. A mí, los comentarios que se escucha afuera, en los diarios, a veces salen en los diarios, en las noticias, y uno se entera.